gusta el jamón y el vino, el chorizo y la cerveza. Me asustan los quebraderos que me quiebran la pereza. Me asustan los días esos a los que les da por llover. Me agrada cuando para salir a atender. Mi abuelito Marcos y sus historias que parecen no tener fin, y que a los años que gasta todavía sigue aquí. Me gusta recordar a los que ya no están, y a solas en vez en cuando hartarme de llorar. Los ojos de mi Marta, papá ponme los dibujos, y la gente que me habla cara a cara sin máscaras ni tapujos. Me gusta estar con mi mujer y ahora que no me oye tocarle las tetas. Me asusta el final de mes, números rojos en mi libreta. Me asustan los madrugones, me encanta echarme la siesta y tocarme los cojones los días en que tengo fiesta. Hacer espaguetis o macarrones y el programa de radio, sentir que alguien me escucha cuando canto, cuando hablo como ahora. Me gusta el fútbol, el rock and roll, leer a Bukowski y a Saramago, y los solos de guitarra de los hermanos de Castro, y jugar con mis hijas, son lo más grande que me ha dado la vida. Caer, levantarme, ver que sangran, pero sanan las heridas. Nay, no, nay, no, nay, nay, no, nay, no, nay, nay, no, nay, no, nay. Gracias.